hasta ahora el Congreso de la Nación ha empezado a debatir el impuesto a las grandes fortunas por una decisión estratégico-política de Máximo Kirchner de focalizar esa discusión en el día de la militancia peronista, en el origen de las militancias hoy, ya que también se trata la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Juan Carlos Junio, nuestro ex diputado nacional y senador suplente de la capital federal, en el aire del programa. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Sí, mirá, justamente yo quería hacer un comentario sobre este evento por dos razones. Por un lado, porque el Congreso de la Nación, como expresión democrática del sistema nuestro, vuelve a ser el epicentro de la política y es entonces el epicentro de la democracia. Lo destaco porque hace, en fin, un mes y medio, dos, la oposición de Juntos por el Cambio estaba obturando el funcionamiento del Parlamento. Hubo grandes dificultades con el asunto de que exigían que sea presencial. Así que eso pudo ser vencido y hoy tenemos un par de leyes que son muy, pero muy trascendentes. Por eso el debate seguramente será largo, opinarán todos. Bueno, eso forma parte de la democracia parlamentaria, pero estamos ante dos leyes de gran trascendencia que no creo que ya tenga sentido el relato fáctico de cada una de ellas, pero bueno, el aporte solidario a las grandes fortunas en una emergencia social y con una deuda social tan grande creo que muestra un gesto político del gobierno muy grande. Y tal es así que los factores de poder, las grandes corporaciones empresarias, ayer ya cuando era inminente el tratamiento y no lo pudieron frenar, se pronunciaron unánimemente en contra, ¿no? Lo cual muestra todo lo que está en juego. AEA, el Foro de Convergencia Empresaria, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y, como no podía faltar, por supuesto, la mesa de enlace, ¿no? Y algunos, como el Foro de Convergencia, que siempre suele utilizar un lenguaje muy moderado, a veces críptico, dice que esto es un deslace, no un dislate, que generará un efecto inverso. O sea que está claro que el establishment sale con los tapones de punta, fundamentalmente porque teme, además de que creo que hay una mezquindad de los que tienen que poner la plata ahora, que son los super multimillonarios, teme que una próxima reforma tributaria tenga una orientación como esta, ¿no? Que se mire, cuando se habla de poner plata para la crisis, que la pongan los ricos, que la pongan los que tienen grandes fortunas, los que han tenido grandes ganancias. Así que eso es a lo que temen. Y la ley del fuego, que no está tan publicitada como la anterior, sin embargo es muy importante porque, bueno, si la ley se vota, habría entonces ya un gran impedimento, además de una política sancionatoria, hacia esta depredación brutal de gente inescrupulosa que quema los campos para después venderlos para otro destino y ganar plata. Así que, en fin, ambas cuestiones son de gran trascendencia. Y por último, para redondear, que funcionen los representantes del pueblo y afuera esté el pueblo movilizado, creo que es un ejemplo muy valioso de un sistema democrático con protagonismo popular. Qué poquitos son, Juan Carlos Junio, mirando el panorama estadístico, los grandes ricos en la Argentina, los poseedores de las grandes fortunas. Qué pocos son los ultraderechistas en la Argentina, si uno toma el resultado de las elecciones, y qué recontrarrepresentados están en la escena política, parlamentaria y periodística en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, quizá es uno de los muy buenos subproductos de este proyecto, ¿no? Que desnuda eso que vos decís. Solo 9.000 y pico de personas tienen una fortuna incalculable, desde lo que tienen 3 millones de dólares a lo que tienen 500, 20, 50, 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y sin embargo, claro, eso muestra el poder que tienen particularmente en los medios de comunicación. También lo tienen en la justicia. Obviamente tienen su representación parlamentaria, Juntos por el Cambio es la derecha que expresa a ese poder, ¿cierto? Pero el poder mediático es desproporcionado con la cantidad de gente que son, pero bueno, tienen mucha plata y mucho poder político, y ellos condicionan el sistema democrático y condicionan a toda la ciudadanía y tratan de condicionar las leyes. Esperemos que esta vez triunfe en estas leyes que son favorables a las grandes mayorías nacionales, y bueno, y el gobierno pueda ir cumpliendo con lo que fueron sus promesas electorales. Es de pensar que eso debería ser la lógica. Mirando hoy, por ejemplo, el título de tapa del diario Clarín, el título principal dice: diputados vota el polémico impuesto a los ricos que impulsa el kirchnerismo, fuerte repudio al sector empresario y el campo, ¿no? Como una forma de marcar cómo los intereses de esas 9.000 personas con riquezas extraordinarias en Argentina, que incluyen a muchas personas de la política y también del kirchnerismo, está recontra representada en la tapa de forma crítica del principal diario en la Argentina, mientras que los argumentos a favor del impuesto, en todo caso, hay que buscarlos con lupa, ¿no? Sí, y yo agregaría que este proyecto tiene un gran consenso en la sociedad. Las encuestas hablan de más del 70%, o sea, que supera lejos a lo que es el consenso del Frente para Todos, ya no solo del kirchnerismo. O sea que se ha logrado comunicar bien y hay un gran consenso en la sociedad de que hace falta que los ricos pongan para tratar de morigerar la situación social. Así que esa es otra gran ventaja. También es interesante mencionar que no es un proyecto del kirchnerismo, sino del Frente de Todos, que es un movimiento político un poco más amplio, una alianza política un poco más amplia que el kirchnerismo, como cualquiera tiene claro. Pero al sindicar a Máximo Kirchner y al kirchnerismo, Carlos Heller es coautor del proyecto, como los gestores, parece más una denuncia que una afirmación sustantiva de los hechos. Sí, y en realidad esto que vos señalás del Frente de Todos es importante, porque si bien el Frente de Todos tiene un núcleo fuerte en el peronismo, incluso en el cristinismo, el hecho de constituir el Frente de Todos fue determinante como táctica electoral para el triunfo electoral de este proyecto y derrotar a la derecha macrista, ¿no? Así que creo que es pertinente colocarlo en ese lugar, sí. Es verdad, Juan Carlos, gracias por ayudarnos a pensar en estos asuntos, ¿eh? Chao, saludos, un abrazo a todas y todos. Gracias. Un abrazo. Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, ex diputado nacional, senador suplente de la Capital Federal, pensando mientras se debate en el Congreso.